Señores, bienvenidos. Aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. Durante una hora lo acompañamos con toda la información y opinión de nuestra queridísima academia por Radio Génesis AM 970. Vía de comunicación para que el hincha de Racing pueda participar de nuestro programa. Info@esperanzaracinguista.com. Y me quería apurar para dar también nuestra página web www.esperanzaracinguista.com. Como siempre, con mucha información de lo que acontece en nuestra querida academia. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en el programa de Racing vamos a tener a Martín López López, que en instante va a traer toda la información de lo que ocurrió hoy en el entrenamiento de Racing. También tiene un mano a mano para escuchar junto a Agustín Pelletieri la nueva incorporación de la academia, que ayer por la tarde ya firmó su contrato, ya es jugador de Racing por los próximos 3 años. Así que lo vamos a escuchar en un rato nada más a la flamante y nueva incorporación de Racing, al mediocampista Agustín Pelletieri. Hay mucha información de Racing, porque las cosas siguen pasando. Arrancan las pretemporadas y ya va dejando bastante información de cara a lo que pueda ocurrir en el próximo torneo Apertura 2011. Vamos a hablar de todos los temas junto a Ricardo Zanoli. Y hoy es día martes, es día de las filiales. Nos trasladamos a Córdoba, capital, donde están nuestros amigos de la filial de Córdoba. Sí, vamos a hablar con ellos porque hay un tercer encuentro regional de filiales, la sección o sector o zona centro de la Argentina. Todas las filiales se van a juntar entonces de esa región para festejar su racinguismo el próximo día viernes. Vamos a estar hablando con Carlos, que es el presidente de la filial. No tengo el apellido, un rato lo voy a averiguar. Carlos, que es el presidente de la filial de Córdoba. Y ustedes podrán participar, señores, como siempre, en el 4926-16-2249-26-16-22. Hasta las 20, el programa de Racing se llama Esperanza Racinguista. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racinguista, opinión. Bueno, Ricardo Zanoli, ¿cómo anda? No, lo escucho, Ricardo. No lo escucho. Ahora, a ver, ahora sí lo escucho. ¿Sí? Ahora sí. ¿Ahora estoy? Sí. Bien, te adelanto. Dale. La historia del jueves. ¿La historia del jueves? Sí. ¿El título de la historia del jueves? No, te voy a hablar. Un jugador brasileño que jugó 5 partidos de Racing, 1 de titular. ¿Cinco partidos en Racing jugó? Jugó 5 partidos, 1 de titular. Uno solo de titular. Bueno. Esa es la historia del jueves. Bueno. Interesantísimo. Pero es cortita. Es cortita. ¿Jugó 5 partidos? Es cortita, pero es interesante. Bueno, perfecto. López López, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Mejor? Sí, ya pasando el momento. Bueno. ¿Tenés información para dentro un ratito? Sí, venimos recién del entrenamiento, un Racing que entrenó en doble turno y tenemos para contar a la gente y también para escuchar a la segunda incorporación. Bueno, ya lo sabíamos, pero se hizo oficial y se presentó a Agustín Pelletieri. Bueno, y también vamos a escuchar hoy en Esperanza Racinguista al presidente de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, que estuvo hablando por los medios ecuatorianos, hablando del tema Bieler. Y el tema Bieler es el tema que trae opinión en el arranque del programa del día de hoy. Hoy apareció Bieler en el entrenamiento, ya hoy en rato Martín nos va a contar qué fue lo que pasó del tema Bieler. Nosotros ayer decíamos que él pensaba venir para el día miércoles, jueves, ¿no? Con tiempo y cuando se le cantaba a él. Sí. Pero bueno, apuró su retorno. ¿Estuvo desde la mañana? Sí, estuvo desde la mañana de entrenamiento. Ah, bueno, llegó ayer entonces. Y habrá llegado ayer o hoy a la mañana, ¿no? Este, como hizo Gio ayer también, que llegó y se fue directamente para el entrenamiento. Pero me parece que ya basta de Bieler. ¿Sí? ¿Pero basta, lo decís vos o lo dice? Yo digo como hincha, digo como socio, digo como periodista partidario de Racing, que cansan las actitudes ya de Bieler después de lo de ayer, y también ahora en un rato vamos a escuchar al presidente de la Liga Deportiva Universitaria de Quito hablando del tema. El jugador no tiene ganas de jugar en Racing, ya lo mostró, lo demostró en infinidad de ocasiones. Y con todo lo que se está hablando desde acá, desde Argentina, de él, ¿no? Que él obviamente debe estar al tanto de la situación, porque las informaciones corren en todo el mundo. Hoy es más, también estuve hablando con gente del Udinese, ¿sí? Hoy llamé a Italia, me puse a hablar en italiano, una cosa impresentable lo mío, pero bueno, hablé lo que pude. ¿Parla italiano? No, le dije, por favor, alguien que hable español, le pedía a la gente de la Gaceta. Yo sono Gregorio. Sí. Sí, de Livorno. Bueno, el tema es que sería por el lado de Bieler. Entonces, las noticias se saben en todo el mundo. Y Bieler está presionando a él ya directamente como para quedarse a jugar en la liga. Entonces, ante la insistencia ya del jugador y las no ganas de estar dentro del club, si tantas veces de este micrófono critiqué a jugadores que no tienen ganas de participar en Racing, siendo aún jugadores de la cantera de la institución, saliendo de las inferiores, con todo lo que significa, ¿no? Salir de las inferiores de Racing. Bueno, y pedí para que se vayan. Bueno, también pido lo mismo. Pido que esta vez se tome una reconsideración por parte de los dirigentes y dejarlo ir, ¿sí? Y dejarlo ir, dejarlo partir, que vaya, que sea feliz en la altura de Quito. De todas formas, yo te digo, estoy de acuerdo con vos, totalmente de acuerdo con vos. Sin embargo, creo que este deseo tan fuerte de Bieler de querer jugar en la Liga de Quito es un da un hándicap importantísimo para la Liga para obtenerle un precio mínimo, o sea, pagar un precio mínimo, porque si el jugador está tan interesado de ir y los dirigentes de Racing y los el grupo inversor que tiene una parte del pase no lo pueden retener, eso favorece ampliamente el beneficio que obtendría la liga en comprarlo o recuperarlo nuevamente. Recuperarlo para al jugador. Claro. Está bien. A ver, la parte económica después la podemos hablar. Después Martín seguramente tendrá alguna información sobre el tema. Sí, yo no se la haría tan fácil. Quiero decir es que no se la haría tan fácil, sí. Ramiro. O sea, no es que se vaya porque sí, porque él tiene ganas de irse. Por eso lo está favoreciendo a él directamente. Yo luego le pondría unas trabas, qué sé yo. Hay un tema de por medio. Racing tenía que pagar en enero y todavía no pagó nada. ¿Cómo? Que Racing tenía que pagar en enero. Tenía que depositarlo. Depositar el dinero en enero y no depositó nada. ¿Pero no depositó un peso desde nada, que llegó? Nada. Ah, bueno. Eso es otro. Entonces, tener que pensar en pagar al jugador ahora a mitad de año o depositar y ya están dando un ultimátum desde Quito por Bieler, está bien, llévenselo. Sí. No, eso cambia totalmente lo. Me parece que poner el dinero de lo que yo expresaba recién. Sí, lo que pasa es que de la misma forma que venimos hablando muy bien de la gente dirigente que está llevando adelante todo Racing el día de hoy. Y de la misma forma que hay muchos jugadores que están pretendiendo venir a Racing, estos son los puntos que después terminan siendo contrarios al beneficio del club, que después los jugadores quieren venir a Racing, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Es una jugada dirigencial esta, evidentemente. Vos pagás por los jugadores que rinden. Sí. Y los que no rinden, y retaseás el pago. ¿Sí? Pago por Gio, pago por Pillú, pago por Teo, no pago por Bieler. No. ¿Sí? No pago por Bieler. Bueno, títulos, Martín, algunos cortitos y vamos a la tanda. Bueno, lo dicho, Bieler volvió a entrenarse con el primer equipo en el día de hoy y hubo un ausente. Hubo un ausente que en un ratito vamos a estar contando. ¿El mismo de ayer? Exactamente el mismo de ayer, y vamos a contar cómo va a seguir el panorama de este jugador de Racing. Y también acerca de, bueno, lo que vos mencionabas, desde afuera se hablan de algunos jugadores, pero ofertas concretas todavía no hay, pero vamos a estar hablando de los jugadores que empiezan a sonar en el exterior, pero que todavía no han llegado ofertas al club. Bueno, ¿y de futuras incorporaciones? Hay algo. ¿Hay algo? Bueno, estoy muy interesado en escuchar tu charla italiana, ¿eh? No la grabé. Reproduzcámosla. Estuve hablando con un Giuseppe Tornatore. No.

Bueno, vamos a, antes de hablar con Martín, que va a exponer lo que pasó en el día de hoy en el entrenamiento, a escuchar al presidente de Liga Deportiva Universitaria de Quito, ¿sí? Lo tenemos en punta, Silvio, ¿sí? Como para poder tirarlo. Que hoy hablaba con la prensa de Ecuador, justamente del tema de Bieler. Hay un pequeño inconveniente en el medio. Para que Bieler sea jugador de la Liga tiene que desprenderse de un extranjero. Del Chino Luna. Y el extranjero que se quieren desprender es el Chino Luna, que tiene posibilidades de ir a jugar al fútbol de Turquía. El tema es que todavía Liga tampoco pagó, nosotros decíamos recién, Racing no le pagó a Liga, pero Liga tampoco le pagó a Tigre por el Chino Luna. Entonces, están dependiendo de la posibilidad de que vuelva a Bieler, o sea, que le paguen a Bieler, como para ellos poder pagar a Tigre y de esa forma también hacer el negocio ellos con el fútbol turco. Sí. Hay toda una ruedita de por medio, pero bueno, vamos a escuchar a... Te digo, no parece difícil de solución, ¿eh? No me parece difícil solución. No, yo creo que no. Están todas las partes de acuerdo. Me parece lo único que tendría que ponerse de acuerdo es Tigre acá. Después está todo igual. Bueno, a ver qué decía hoy el presidente entonces de la Liga. Lo escuchamos. En el caso de Claudio, tampoco puedo confirmarle su retorno porque, como les vuelvo y le repito, no depende de Liga, no depende de nosotros. Tenemos un porcentaje de los derechos compartidos con un grupo de empresarios y el que más participación tiene en esos derechos es el Club Racing de Avellaneda. Lo cierto es que Racing también nos debe una cuota, la misma que nosotros a su vez debemos a Tigres por el pase de Carlos Luna, y esto no se ha pagado desde enero. Entonces ya en este punto ellos tienen un ultimátum de parte de nosotros donde tienen que ya tomar una decisión. O pagan el 100% de la deuda con todos los intereses del caso o ceden al jugador. Eso en este momento está discutiendo el presidente de Racing con su director técnico Simeone. Si pagan, no hay absolutamente nada que hacer. Eso mismo lo he manifestado a Claudio el día de ayer, que también me ha llamado, preocupado, porque no sabe cuál será su futuro. Pero, como le digo, si pagan la deuda y nosotros así a su vez podemos pagar a Tigre, no podemos hacer absolutamente nada. Si no pagan, ellos tienen que tomar la decisión exclusivamente de ceder al jugador ya a Liga por los derechos federativos y los económicos los compartiremos. El tema con el equipo turco, ¿qué fue? Listo, porque después venía el tema del equipo turco, que era el tema del Chino Luna. Para destacar, unas cositas importantes. Una, Bieler se muere por volver a la Liga, ¿no? Porque recién hablaba el presidente diciendo, me llamó Bieler preocupado por su futuro. O sea, Bieler se quiere ir, quiere volver a la Liga. No le importa Racing y que Simeone lo tenga en cuenta, no lo tenga en cuenta. ¿Sí? Él quiere volverse para allá. Además, creo que se va a hacer ciudadano ecuatoriano. Sí, se quiere hacer ciudadano ecuatoriano para poder participar hasta de la selección en algún momento. Y por otro lado, el otro punto a tener en cuenta es esto de las deudas que se mantienen entre los clubes, ¿no? Sí. Pase de mano de una plata que te doy para dársela al otro y que el otro entonces me permita vender con el fútbol turco. Bueno, todo un lío de por medio por un incumplimiento de las partes en cuanto a lo económico. Y que ellos dicen que van a poder sacarle los derechos federativos a Racing ante el incumplimiento del pago. Que eso es verdad. Eso es verdad. Eso ya lo habían manifestado antes de que finalice el torneo, lo habíamos dicho en algunos medios ecuatorianos. Ellos habían dicho que en caso de que el pago no se realice, ellos hasta podrían recurrir a FIFA para volver a poseer los derechos federativos del jugador, ya que Racing, si bien tiene parte del pase de Bieler, al no pagarlo, perdería automáticamente los derechos federativos. A ver, no lo tiene Racing. El que lo tiene es el grupo inversor. Claro, Racing tiene los derechos federativos. Pero, a ver, al haber puesto plata el grupo inversor, la puso la plata para que juegue en Racing. Sí, bueno, por eso es lo que te dice Martín. Que no, los derechos federativos los tiene Racing. Sí, los derechos federativos los tiene Racing. Sí, pero porque... al poner la plata del grupo inversor, los puso para que juegue en Racing. Sí. Entonces, el grupo inversor, que sí pagó una parte, puede presionar para que siga siendo jugador de Racing y no jugador de Liga. Sí, pero ante el incumplimiento de la paga de Racing, el jugador, creo que el club perdería toda potestad, por eso sería que ellos reclamarían a FIFA. Pero él lo deja bien claro en la nota. Es la única forma que ellos tienen para interceder por Bieler. Si Racing deposita el dinero, el jugador, por más que no quiera, va a terminar en Racing, como lo hizo hoy en el entrenamiento que finalmente se decía que iba a llegar el día jueves y terminó estando hoy por la mañana en Avellaneda. De todas formas, el grupo inversor dejaría de ser socio de Racing y sería socio con la Liga. Uh-huh. Sí, bueno. Eso sí, sí, eso sí. Y bueno, estamos comiendo la cabeza por Bieler, la verdad. Que ya no lo quiero ver ni en figurita, que se vaya a jugar donde quiera Bieler. Bueno, ¿qué pasó en el entrenamiento de Martín? ¿Qué se pudo ver? Bueno, en el primer turno que no pudimos observar, los jugadores estuvieron haciendo trabajos en gimnasio por la mañana, y en la tarde, que sí pudimos ver una hora de entrenamiento aproximadamente, estuvieron haciendo un trabajo de resistencia durante alrededor de la cancha auxiliar. Anteriormente también habían estado un rato en el gimnasio y finalmente terminaron trabajando en un grupo reducido. Lo dicho, Bieler fue el que regresó. El que no estuvo presente nuevamente fue Valentín Viola. Bueno, ayer nosotros decíamos acá en el programa que las cosas con Viola estaban encaminadas como para que se puedan solucionar, ¿sí? El transcurso de las horas hizo que... Surgieran inconvenientes. Sí, sí, hay inconvenientes como para que esta solución pueda llegar a buen puerto. Entre Simonian, el representante de Valentín Viola, Pablo Podestá, dirigente de Racing, y el jugador, no hubo un acuerdo desde lo económico como para poder firmar los papeles y que Valentín Viola sea parte de la pretemporada. Que lo que lo tiene más preocupado a Viola es el hecho de no poder participar de la pretemporada con la primera. Sí, sí, porque bueno, el jugador, si todo sigue como hasta ahora, recién el lunes empezaría la pretemporada, pero con barbas en el predio Tita Matiusi, apartado del plantel profesional como es hasta ahora. ¿Por qué? Porque este contrato todavía no ha llegado a buen puerto. Valentín Viola pide una mejora en su contrato. Recordamos que él tiene el contrato mínimo de juvenil. Uh-huh. Y él pretende tener una mejora en su contrato como profesional. Quiere obtener el contrato mínimo de primera. Mínimo profesional, exactamente. Aunque sea, ¿no? Que es uno similar al que viene cobrando alguno de los otros chicos de los juveniles que tiene Racing. Perfecto. No hay muchos juveniles. Tiene Liuy, Farinha. Me parece que Liuy gana más que Farinha. Sí, Liuy el torneo pasado, al fin del torneo pasado, renovó. Firmó por 3 años. Liuy. Ajá. Entonces era como Farinha. Como Farinha, sí. ¿No? Porque Liuy, ya te digo, firmó por 3 años. Está bien. Me está parece bien. Un despropósito que Liuy haya firmado por 3 años a mí. Bueno, está bien, yo qué sé. Vas a saber por qué se firmó en su momento y quién le habrá pedido para que se salga. No, es una política de la comisión directiva. Vos fijate que la mayoría de los contratos sí. los hace por 3 años. Sí, sí. De todas formas, hay algunos jugadores que se justifica y otros sí, no. Sí, está bien. Bueno, en lo que tiene que ver con el tema de Valentín Viola, esto ha pasado en la tarde-noche de ayer, más llegando a la noche, y hoy por la mañana tampoco ha habido ningún acuerdo, y parece ser que el jugador no solamente va a estar apartado esta semana del plantel, sino que va a terminar entrenando durante todo el semestre y hasta la finalización de su contrato. Con barbas no sería tenido en cuenta de no reverse esta situación. Igualmente hay voluntad de haber una nueva reunión, tratar de haber negociaciones, pero por lo que todo aparenta, por la información que manejamos, está muy difícil la situación de Valentín Viola para que pueda por lo menos sumarse al plantel profesional. A priori no es un tema de que el técnico no lo tenga en cuenta, sino que hay que arreglar este tema contractual, que el jugador está a disgusto, el jugador pide una mejora. Desde el lado de la dirigencia no se ha llegado a un acuerdo, no se está de acuerdo con lo que está pidiendo el jugador, y ahí está la puja donde surge. También desde el entorno del jugador dicen que bueno, que ellos tienen una oferta de Portugal, con eso quieren presionar un poco, pero esta oferta nunca ha llegado al club. Entonces esto es lo que pone en traba. Adivina quién hizo llegar la oferta de Portugal. Simonian es el que lo representa. Pero la oferta la trajo otro representante. Otro representante. ¿El HDP? No. Sí, ¿ese? Exactamente. ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí. ¿El hijo de Pires? Sí. ¿En serio? Dice que hizo llegar la oferta... HDP, por eso dije HDP. ¿Hijo de no Pires? Se sabe si es cierto o no. ¿Miguel? Sí, hizo ¿no? trascender que había una oferta, como hace siempre. 2,5 millones, y le complicó toda la situación a Racing. Exactamente. Bueno, lo que decíamos ayer, ¿no? Siempre embarra la cancha permanentemente. Siempre los representantes, por lo general, terminan embarrando todo tipo de negociaciones y cosas para con los clubes, no son productivos finalmente para los clubes. Y bueno. No, hace su negocio, es un negocio personal, obviamente. El HDP, sí, el hijo de Pires, Miguel, bueno, trajo la oferta esta como para incomodar la situación dentro de Racing. Logró hacerlo, ¿sí? ¿Sí? Logró hacerlo. Porque finalmente el jugador, en base a eso, termina pidiendo un contrato mayor, que no me parece mal, que quiera mejorar su contrato, el pibe, ya tiene algunos partidos en primera. Está jugando bien, porque está jugando bien, Valentín Miro está jugando bien, lo que se pudo ver está jugando bien. Hizo un gol en primera división. Es el momento que quizás el pibe quiere unos mangos más como para poder estar un poco más tranquilo después de tanto esfuerzo, llegar a primera, convertir un gol, ser parte de no sé, del plantel de primera división. ¿Sabes qué me parece? Sí. Que se va a solucionar. Me parece que hay voluntad de las dos partes, porque está bien, en este momento sí. la situación está tirante, es cuando peor se encuentra la negociación, pero me parece que con el correr de los días va a llegar a buen puerto. ¿Sabes quién está sufriendo por sobre todas las cosas? El pibe y la familia. Sí, seguro, seguro. Valentín Viola y la familia. Porque la familia de Racing, él es de Racing, ellos tienen ganas de que el chico siga jugando en Racing y él tiene mucha ganas de seguir demostrando. Ay, aparte en Racing. Aparte es un nuevo cuerpo técnico, tenés que mostrar, tenés que trabajar al lado de ese cuerpo técnico, sí. Adaptarte a la nueva modalidad de trabajo y es fundamental que esté ahí. Seguro, ¿sí? Seguro, seguro. Aparte, a ver, más allá del conocimiento del nuevo cuerpo técnico, lo bien que trabaja Ortega, ¿sí? Lo bien que trabaja Ortega, una vez más. De la misma forma que dije, en algún momento trabajaba muy bien el cuerpo técnico de Vivas, creo, el preparador físico de Vivas, ver trabajar al cuerpo médico, al cuerpo técnico, perdón, la parte física de Ortega, sí, de Simeone en realidad, ¿no? El cuerpo técnico de Simeone, la verdad que está muy bueno. Y finalmente les entregaron una planilla, ¿no? De cómo van a trabajar, que lo decíamos ayer. Exactamente, sí, sí, vino la planilla para especificar hasta cuántos entrenamientos van a tener en esta pretemporada, detallado día por día, cómo van a ser. Lo único que todavía no está definido serían los amistosos, aunque están pautados en el cronograma de entrenamientos de aquí hasta la finalización de la pretemporada. No se sabe con quién se van a jugar, pero hasta eso está pautado y bueno, se ha acercado esta planificación de la temporada. Ya vamos a hablar de los partidos, pero cerremos el tema Viola. Así no, ¿qué va a pasar con Viola entonces? ¿Vos decís que se soluciona, Martín? Yo creo que sí. Yo veo buena voluntad de parte del jugador. Igual lo veo difícil de que se solucione antes de finalizar esta semana. Bueno. Yo te decía que esa sí. Clarificación que acaba de hablar Martín, ya la había adelantado el Cholo cuando habló con nosotros en la entrevista que le hicimos. Es verdad. Apenas al subió. Ustedes van a saber todo lo que va el entrenamiento que sí, vamos sí, a tener a lo largo de la pretemporada. Tanda en Esperanza Racingista y ya venimos. Argentina en Noticias. China se convierte en uno de los principales mercados para productos agropecuarios argentinos. Se cerraron los acuerdos para la venta al gigante asiático de productos con valor agregado, biotecnología y genética bovina. Fue durante la visita al país del ministro de Agricultura chino quien se reunió con su par argentino, Julián Domínguez. Confirmamos un acuerdo de cooperación en embriones y semen, de la cual el Estado argentino viene trabajando hace más de un año y medio y tiene vital importancia, y es muy probable que en los próximos 15 días estemos firmando el convenio en la República Popular de China. Estamos terminando la negociación por la apertura del mercado chino al maíz argentino y estamos también cerrando la negociación por harina de sangre y harina de hueso. La inversión en infraestructura es uno de los motores del crecimiento económico, lo afirmó la presidenta Cristina Fernández durante su discurso en el cierre de las jornadas monetarias y bancarias organizadas por el Banco Central de la República Argentina. En materia de inversión de infraestructura ha crecido 28 veces del año 2003 al 2011. En el año 2003 la Argentina invertía 1.350 millones de pesos. No se olviden que durante toda la década de los 90 la infraestructura fue considerada casi como un gasto. Nosotros la consideramos como uno de los motores centrales y generación de varios puntos de crecimiento del PBI, no solamente en materia de infraestructura de carácter social, sino también, obviamente, en materia de infraestructura económica, llegando en el año este que estamos cursando a casi 70 mil millones de pesos en materia de inversión e infraestructura. Argentina en Noticias. Panorama informativo de www.argentina.ar. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata de la más fina y alta calidad. Avenida Pueyrredón 1561, Capital. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5225-9000. Ventas arroba argencraft.com. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri, Hereda 200, Avellaneda, teléfono 4208-3363. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581, Capital. Señores, cada vez falta menos. La próxima semana comienza el concurso más importante de la radiofonía argentina y racinguista. Se llama Cerebro Académico y lo hacemos nosotros. Por eso es más importante de todos. Así que aquellos que quieran participar, no duden en hacerlo. Hay muchos y cada vez más premios que se van sumando. El Lubricentro Duque entrega 4 litros de aceite, filtro también a disposición. Y el cambio de aceite, obviamente, la mano de obra, gratis. A mí se me ocurrió una pregunta en este mismo momento. A ver, dígame. Hay un jugador de Racing que se llamaba Zurdo. Sí. ¿Era Zurdo? Me parece que no. Parece que tiene razón. Me parece que no, perfecto. Bueno, va a ser uno de los tantos juegos que tendremos a partir de la semana que viene. ¿Zurdo o derecho? Van a tener que empezar a estudiar a ver si jugaran zurdos o derechos los jugadores de Racing a través de su historia. El que más sepa de Racing va a tener... todos los premios, se va a llevar todos los premios. El segundo va a ser el primero de los últimos y no se va a llevar absolutamente nada. Y no tenemos nada para darle, no tenemos ganas tampoco de darle nada a nadie que salga segundo. Pobre segundo, ¿no? Mejor ser primero. Así que llamen, manden un mail. info@esperanzaracinguista.com. info@esperanzaracinguista.com. Tienen que dejar un teléfono de línea como para que nos podamos comunicar con ustedes. También un celular. Y en la semana, de acá al viernes, estaremos llamando a todos los que ya se han... anotado para poder participar en Cerebro Académico versión 2011. ¿Usted se acuerda quién eran los ligeritos? Se lo digo en la tanda. Ya venimos. Dueñatronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Piu Ristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos. Catering. Piu Ristorante. Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 42 90 02 28. Estudio Salvatierra de Abogados. Asesoramiento integral a empresas. Derecho bancario y financiero, patrimonio, divorcio, sucesiones. Arroyo 880, primer piso, oficina 2, Buenos Aires. Teléfono 5290-1127. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital, teléfono 4683-1246. Presenta... Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. Seguinos 24 horas por internet, esperanzaracinguista.com, el sitio del programa de Racing. En Esperanza Racinguista, filiales. Bueno, lo tenemos en línea a Carlos Muana, que desde algún bar de la ciudad de Córdoba atende gentilmente su teléfono para charlar con nosotros. Ya vamos a ir con la información de Racing, porque a Martín le queda mucho por recorrer en cuanto al tema informativo. Pero ¿qué está tomando el amigo Carlos? Y ahora se lo vamos a preguntar. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. Ramiro Gregorio, de Esperanza Racinguista. Hola Ramiro, ¿cómo te va? Buenas noches, racinguistas. Bueno, bien. Acá andamos nosotros queriendo saber qué estás tomando ahí en el bar. ¿Qué estoy tomando en el bar? Y lo que toman todos los cordobeses. No, Fernet. Fernet. sí, Fernet con Coca, ¿qué vamos a hacer? No se puede creer. Y sí, se puede creer. Y para pasar un poco el frío. Hace bien, hace muy bien, hace muy bien, Carlito. Hablando de Fernet, sí. Yo no me olvido nunca la promoción Racing Belgrano. Sí. La cantidad de Fernet que había en la calle, desde la avenida Mitre sí. hasta el estadio de Racing. Terrible. Había como 15.000 botellas de Fernet. Y bueno, llegaron los cordobeses, ¿no? Así es la cuestión. Así es. Bueno, Carlos, el motivo de nuestro llamado es porque el próximo viernes está la reunión de filiales de la región centro de la Argentina, donde todas las filiales de ese sector van a tener entonces su encuentro, ¿no? Este tercer encuentro que ya tiene Racing, porque ya en un momento se hizo la zona noroeste, después la noreste, bueno, ahora toca la zona centro, ¿no? Con un montón de filiales de Racing de todos lados. Así es, Ramiro. Mira, la verdad que estamos muy contentos. Es mucho el trabajo que estamos haciendo. Creemos que va a salir una fiesta muy buena. Bueno, sí, es así. El viernes próximo a las 22 horas en el Club General Paz Juniors. Ahí estamos citados todos los racinguistas de Córdoba, de Villa María, de San Francisco, de Río Cuarto y de Unquillo, que son las filiales que forman la región centro, pero... a eso le tenemos que agregar varias filiales más que vienen a acompañarnos en la fiesta, como por ejemplo Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza, Rosario, San Juan tenía tenido también. Tuerto, La Rioja. Mierda. Bueno, hay alrededor de 12 filiales son las que van a estar junto a nosotros en la fiesta. ¿Y hay lugar para todos? Hay lugar para todos, hay más de 300 ya. ¡Wow! De 300 ya vendidas. Así que esperamos superar esa marca también, porque todavía quedan algunos días más. Mira, lo que pasa es que el amor por Racing que está en el interior, algunos a lo mejor no lo conocen. Ustedes, por supuesto, porque ustedes van para todos lados. Pero hay muchos que no lo conocen. En Córdoba realmente es fantástico. Acá dijimos nosotros, mira, vamos a hacer una fiesta, qué sé yo, ¿quién viene? Viene el presidente del club. Y bueno, yo vi en los llamados, ¿viste? Los celulares no dan abasto. Y en los últimos días realmente ha sido una demanda extraordinaria. Mira, la vamos a pasar muy bien. Va a haber premios, va a haber sorteos. Va a haber es una cena show, va a haber gente que va a bailar tango, gente que va a estar cantando folclore, va a haber una banda de rock. Mira, la verdad que la vamos a pasar creo que muy bien y quizás ni el presidente se dé cuenta de lo que va a vivir acá en Córdoba. Te digo una cosa, esta va a ser la primera vez en la historia que un presidente de Racing viene a un acontecimiento social, oficial, como es un encuentro de filiales y el 13º aniversario de la filial Córdoba Oscar Martí. Es la primera vez. Nunca vino un presidente a estar junto con nosotros. Qué bien. Realmente ha sido una medida acertada de la dirigencia de Racing, porque en los 13 años que nosotros tenemos como filial, siempre hicimos fiesta. Siempre vinieron las glorias de Racing, cosa que reconocemos, de que es muy valioso. Y en dos oportunidades vinieron algunos jugadores. ¿Por qué? Porque coincidía con que jugaban Racing en Córdoba. Claro. Era la época donde había fútbol de primera en serio en Córdoba. Uh-huh. Bueno, después nunca más. Vinieron siempre las glorias del fútbol. Por eso digo que nosotros aplaudimos esta medida, porque es acercar al presidente del club, a las máximas autoridades, porque en este caso también viene el secretario general de Racing, acercarlo al interior. ¿Y que palpen lo que es el interior, los hinchas de Racing, y que los hinchas de Racing puedan tener la oportunidad de dialogar con la dirigencia. Carlos, ¿y qué repercusión ha tenido esta reunión en los medios? Porque anteriormente la que se realizó en Santiago del Estero y también la que se hizo en Chaco la semana pasada ha tenido una difusión también importante en los medios. En y los medios locales, ¿no? Tiene su difusión, es decir, nosotros nos hemos encargado. Vos sabés que yo soy periodista igual que ustedes, entonces tengo mis contactos. Entonces hemos mandado mail a más de 80 medios del interior de la provincia. hemos llamado por teléfono. Acá en Córdoba se está difundiendo por radio y ya calculo que ya a partir de mañana también va a salir en la parte de los medios gráficos. Y esto que vos decías, perdóname, sí, Carlos, que te interrumpa, pero esto que vos decías de la presencia del presidente, ¿también causó algún efecto en los medios? No te escuché, perdóname, Ramiro. Que si la presencia del presidente de Racing ha causado algún efecto en los medios de la zona. Sí, sí, por supuesto que sí, porque nunca viene un presidente, claro, un presidente de Racing, y es muy difícil que haya otra institución que pueda traer un presidente al interior de la provincia. Sí. Por eso también tiene esa repercusión. El viernes le voy a armar una conferencia de prensa y ahí seguramente podrán los medios saber cuál es el pensamiento del doctor Molina y el doctor Molina explayarse sobre el futuro y el presente o el próximo que tiene Racing de cara a nuestra apertura, ¿no? Qué bueno. Bueno, Carlos, la verdad, no sé, con todo el despliegue que estás por hacer, si va a quedar algo de toda la fiesta y de toda la recaudación como para después poder utilizar algo de dinero en pos de ayuda racinguista, ¿no? O que le quede algo a ustedes también como para poder seguir adelante con la filial, porque por lo que veo, la movida es bastante importante. Es muy importante, te digo, que nosotros con salvar la plata estamos conformes, no tenemos ninguna pretensión de ganar dinero, porque lo que queremos es que la gente la pase bien. Por eso nosotros hemos logrado un precio muy accesible, pero es muy accesible para la tarjeta. En ningún lugar, mirá, en ningún lugar, Ramiro, podés comer una entrada, un plato principal, postre, bebida libre, brindis, torta, con show, por 75 pesos. Está muy bien, no existe. ¿No? La verdad no. Es que en ningún lado, yo fui a comer a un lugar más o menos en Córdoba con mi hija el Día del Padre. Te rompieron la cabeza. 90 pesos. Sí, por lo menos. Y no comí postre. Claro. Es decir, lo hemos hecho porque nosotros queremos que la gente venga. Está muy que bien. Tenga la oportunidad de disfrutar de una fiesta y de charlar con las autoridades, de charlar con Martín, que va a venir, que es nuestro padrino. Claro. Bueno, la verdad es que está muy bien, está organizado. También Matías Avilés se ha comportado muy bien, ha estado en contacto y está en contacto permanentemente con nosotros. Así que creemos que va a salir una muy buena fiesta. Aprovechamos también para festejar nuestro 13º aniversario. Vamos a hacer todo lo posible para que la gente se vaya a las 4 o 5 de la mañana. Ya es, vaya a saber. Cuidado con los fernés. Aguante. Cuidado con los fernés a las 4 o 5 de la mañana. Le voy a dar al amigo Matías Avilés. ¿Avilés o Avilés? Es Avilés, sí, Avilés. Le voy a dar un tupper para que me traiga algo de Córdoba, porque con toda la comida que estás contando, algo va a sobrar para acá, para los muertos. Te vamos a mandar, Ramiro, quédate tranquilo, y te lo mando con Matías. Dale. Ningún problema. También va a ir un poquito de fernet para que tenga el fernet con Para el operador también. Sí. Para el operador que está pidiendo desesperado. De que dijiste la palabra fernet, se le cambió la cara. Para el operador también. Sí, así un gusto que ustedes se pongan en contacto y bueno, ojalá que este tipo de fiestas continúen porque hermana, junta a toda la gente racinguista, sí, la gente la pasa muy bien, sí, te lo puedo, sí, asegurar que la pasen muy bien. Y nos hace... Lo único que queremos que en la cancha los muchachos también nos den una gran satisfacción. Y nos hace destacar por lo que somos los hinchas de Racing, ¿no? Ahí fieles, por lo que sea, por Racing, uno ahí se moviliza como para poder estar cerquita de los colores. Carlos, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Chau. Hasta luego. Carlos Muana, el presidente de la filial Córdoba Capital, charlando aquí con nosotros en Esperanza Racinguista. El próximo viernes entonces se hace la reunión de filiales de la región centro. Tanda y ya venimos con lo que resta de información. BR Automóviles, venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados, seriedad y confianza. BR Automóviles, bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242, a pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553, brautomóviles@gmail.com. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen, 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Polirrubro La Academia, librería, jugueterías, regalos, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro La Academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. Toñotronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Señor comerciante, no me diga que usted es hincha de la Academia y todavía no ha publicitado la campaña de Racing. Entonces venga, apoya al programa que sigue a Racing, juegue donde juegue. Anuncien la cadena de auspiciantes de... Esperanza Racinguista. Llámenos al 5778-1727. Esperanza Racinguista. Con la esperanza de salir campeón. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Comunicate con Esperanza Racinguista al 4926-1622 o por mail goldracing@hotmail.com. Bueno, Martín, información. A ver, en cuanto a lo que tiene que ver con los jugadores que pueden llegar a emigrar, si bien todavía no hay ofertas concretas, se habla de algunos jugadores. Nosotros lo venimos mencionando y por la información que manejo, lo dije hace algunas semanas ya, Cáceres no va a seguir en Racing. ¿Seguro? ¿Ya está confirmado? Yo tengo la información de parte de Rosario, del club de News, exactamente, que Cáceres va a continuar su carrera en News Always de Rosario. Entonces sí o sí tiene que venir un marcador central. Y Racing va a ir a la búsqueda de un marcador central. Necesita un marcador central, sí, ahora. Sí, no sé si se van a apurar esta vez. No sé si van a hacer el anticipo que hicieron con Pelletier y con Saja. Uh-huh. Pero que tampoco dejen pasar demasiado tiempo. Yo creo que el tiempo quizás se está dejando pasar porque el central que quiere Simeone es Botinelli. Sí. Y el tema de Botinelli con San Lorenzo, hay un conflicto bastante importante y creo que se está esperando a ver si se puede llegar a destrabar esa situación, si el jugador empieza a mirar ofertas porque está Lorenzo, complicado. El problema con San Lorenzo, ¿de cuál es? Es que San Lorenzo debe una plata por Botinelli. Sí, debe cuando lo compró la Sampdoria. Y Racing no tiene la plata como para ponerla ya y traer a Botinelli. Además hay otro si a Racing le pudieran dar la posibilidad de pagarlo con cheque. Claro, con pero es un tema similar a lo de Bieler. Es un tema similar a lo de Bieler, porque todavía San Lorenzo está a tiempo de pagar ese dinero, sí, sí, y saldar la deuda. Mientras pasa ese tiempo, se hacen especulaciones. Ahora, si San Lorenzo, cuando se acaba el plazo, no paga, uh-huh, dejaría de ser jugador de San Lorenzo y terminaría volviendo a la Sampdoria. Y hay un inconveniente más. A ver. El jugador está muy identificado con San Lorenzo. Y duda, no por Racing, en jugar en otro equipo que no sea San Lorenzo en el fútbol argentino. Ajá. Bueno, está bien, le pasa a muchos jugadores, sí, eso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, complicado entonces lo de Botinelli. Sí, y en cuanto a lo que tiene que ver en la mitad de la cancha, el tema de Jacob, yo lo veo difícil. Yo no, yo no te cuento nada. Te cuento lo que hablé a hoy. Ver, a ver, parla italiano. Yo sono Ramiro, sí, Gregorio. Parla, no, ¿cómo fue? Pronto. Ah, sí, porque no. No, sí, sí. Pronto. Pronto, sí, parla Ramiro Gregorio, de jornalista de Esperanza Racinguista de Argentina, Buenos Aires. Momento. Dijiste que estaba con Cochimarro. Me dijo, no capito, me dijo. Listo, no capito, no entendió nada. Dije, chao, soné. Si no entendió de arranque, dije, alguno que hable español, por favor. Y bueno, a partir yo de ahí, no hablar italiano. Tratamos de llegar a... Do you speak Spanish? Bueno, hablé directamente con el club, llamé a Udinese. Y bueno, tuve la chance de hablar con alguien acercado al director deportivo del Udinese. Que me comentaba que ayer se hizo la presentación de Abdul Sissoko. Abdul Sissoko es un 5, otro 5, un mediocampista central, de 28 años, que estuvo jugando en la B de Francia, por lo que yo pude llegar a entender, ¿no? Por lo que pude entender. ¿No sería Paula Abdul? No, ese es otro, esa canta. No sé si tiene algo que ver con el francés, con el jugador de la selección de francesa, con Abraham Sissoko, ¿es? Abraham Sissoko, ¿es? Me parece que sí. Bueno, por lo tanto, está complicada la llegada de otros 5 a Udinese. Sé que todavía está en Italia el representante de Jacob, que es Simoniani, ¿no? Sí, Simoniani. Estuvo haciendo los trámites por Portugal, por Reinaudo, que está en el Sporting del Lisboa, sí, si no me equivoco, y también se quedaba por el tema de ver si podía ubicarlo a Claudio Jacob en Italia. En Italia. El tema es ubicarlo en Italia. Quizás aparezca algún club que lo quiera Jacob. Udinese tiene que jugar también la Copa, ¿no? Entró en la UEFA, en la Champions League entró, ¿no? A ver, entró cuarto. Claro, sí, tiene que jugar el repechaje para ver si clasifica. Tiene que pasar primero una fase previa. Por lo tanto, va a necesitar quizás algunos jugadores más para poder afrontar los dos compromisos. Y quizás por ahí se podría abrir la puerta como para que... Y también depende mucho de la venta de Alexis Sánchez al Barcelona. También. Porque es la plata que va a ingresar. Además es una ciudad que hace mucho frío, Udine. Así ¿sí? que va a estar bien adaptado por el frío que hay en Buenos Aires. Ah, está bien. Yo pensé que lo decías por otra cosa. No. Ya está. Bueno, vamos a escuchar la palabra del nuevo jugador de Racing, ¿no? Dale. Dale. En Esperanza Racingista, los protagonistas. El tiempo esta parte creo que va a ser, y para adelante va a ser esto. Y bueno, después veremos cómo sea todo. Te tocó enfrentar a la mayoría de este grupo jugando con la camiseta de Lanús. ¿Qué cosas distintas pudiste observar en estos dos días de estos compañeros que los viste en contra y ahora van a jugar con vos? No, todavía sinceramente no mucho. La opinión que tenía no me cambia. Se nota que hay muy buenos jugadores acá. Y bueno, ojalá se pueda formar un buen equipo. El hincha de Racing está muy ilusionado con estas incorporaciones, más la vuelta de Giovanni Moreno, también con el presente de Teófilo Gutiérrez. ¿Vos como jugador también te entusiasma eso de jugar con grandes jugadores al lado tuyo? Yo creo que eso es muy importante, es el primer paso, pero después tiene que estar todo sostenido en un equipo. Sí. Y recién hablabas acerca de lo que tiene que ver esto de cómo va Racing por un buen camino, por eso también te llamó la propuesta. En cuanto a lo que tiene que ver con el cuerpo técnico, ¿qué cosas observaste? No, muy ordenado, muy trabajador, serio. Creo que va de la mano con todo lo que se está intentando hacer. Y bueno, para ir cerrando y no robarte más tiempo, ¿cuáles son los objetivos que vos te planteás ahora que ya tenés 3 años de contrato y lo que viene ahora con Racing? No, creo que el objetivo primordial es formarse un buen equipo, porque eso va a hacer que cada uno de nosotros esté mejor y los objetivos se puedan ir cumpliendo a poco. Hasta ahí la palabra de Agustín Pelletier, un hombre de pocas palabras. Sí, ¿no? sí, cortito lo... Cortito y al pie. Lo que va hablando Pelletieri. Bueno, me acaba de llegar un mensaje. Racing va a traer... Uf. Bueno, no lo puedo decir. ¿Un qué? Puede traer un perro de mascota. Un volante. Ah, bueno. Racing está a la búsqueda de un volante. Y me lo manda el mensaje... A Fernando ver. Alonso. No. Ese maneja bien, ¿eh? No puedo decir que me mande el mensaje tampoco, no me deja. Bueno, pues mañana. Ah, no, mañana está el amigo Chela con el disparador. Bueno, lo dejamos para el jueves quizás, ¿sí? Lo que sí, Racing, para poder hacer esta negociación, va a tener que vender. Si no vende, va a estar altamente complicado, salvo que lleguen algunos jugadores, como llegaron Saja o Pelletier en este caso, que vinieron simplemente porque estaban en condición de libre, ¿no? Si no, va a ser muy complicado. Y más para este nombre que nos están diciendo. Carrilero por izquierda el jugador. ¿Te queda algo más? Lo último. Lo último, hablábamos de Marcos Cáceres, otro que se puede llegar a ir. Es Pablo Luguercio, a Estudiantes lo veníamos diciendo. Pires lo dijo que es su representante y parece que al técnico Miguel Ángel Russo le agrada. Listo, ahora sí. Chau, nos vamos. ¿Sí? Hasta mañana a las 7 con más Esperanza Racingista. Chau, gracias. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del Río Bravo, transmite Radio Génesis AM970, la radio del hombre nuevo. Radio abierta. Servicio Telam para la radio.